Hace unos días, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, recibió en su despacho a la Comisión Ambiental del Partido Justicialista, encabezada por el presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja. Desde la Asamblea Hachar No Se Toca de San Juan, quienes vienen luchando hace muchos años en contra del saqueo y la contaminación de las multinacionales en la provincia de San Juan, repudió mediante un comunicado este encuentro. No estamos de acuerdo con que José Luis Gioja sea parte de esa comisión, ¿no?, ambiental del Partido Justicialista, y que se haya reunido con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier. Primero, porque nosotros sabemos que Gioja fue el gestor de un montón de leyes permisivas que han dado vía libre al saqueo de nuestros recursos naturales. También porque permitió que la Barrick Gold contaminara nuestro medio ambiente y él, como gobernador, regaloneaba a la misma empresa tapándole las travesuras como a un niño chico. También porque en una carta de noviembre del año 2004 que recibimos varios hachalleros, afirmaba que se responsabilizaba con el respeto a las cuestiones ambientales respetando las normativas, que nuestra producción agrícola no sería afectada por la minería, que tampoco se modificarían las propiedades físicas y químicas del agua del río Hachal, entre otras cosas. Todo eso se vino abajo cuando la empresa Barrick Gold produjo el primer derrame conocido allá por septiembre del año 2015. En una parte del documento, la Asamblea expresa: hace exactamente 4 años repudiábamos el decreto presidencial de Macri para bajar las retenciones mineras. 4 años después, nuevamente debemos pronunciarnos ante una nueva bofetada a nuestras luchas. Es para nosotros una burla que esté integrando esa comisión ambiental, porque es una persona que no le interesa el cuidado del medio ambiente. Nada va a ser ni por los bosques, ni tampoco por los residuos sólidos urbanos, ni tampoco sobre la educación ambiental. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.